da vueltas y ahora yo estoy arriba. Y a ti no te veo por aquí. Es que la vida da vueltas y ahora el que disfruta soy yo. Pues con el tiempo aprendí que tú no eras para mí. Es que la vida te enseña con quién sí, con quién no. Es mejor andar solo que mal acompañado. Ahora sin ti duermo mejor. Y me soltaste así. Pero la vida progresa y todo lo malo se olvida. Por eso, cariño, ya no quiero saber de ti. Es que la vida da vueltas y ahora el que disfruta soy yo. Pues con el tiempo aprendí que tú no eras para mí. Es que la vida te enseña con quién sí y con quién no. Mejor andar solo que mal acompañado. Ahora sin ti me va mejor. No creías en mí y ahora estás arrepentida. Dice arrepentida. ¿Qué va? No creías en mí y ahora estás arrepentida. Ahora estás arrepentida y quieren volver, pero no. Lo que pueda pasar. ¡Díselo, Junito! ¡Get crazy now!